Feliz primero de mayo, feliz día, trabajadores uruguayos. Desde Brasil los saluda Juan Carlos Vecino. En medio de una crisis sanitaria, política y social sin precedentes aquí en Brasil y con más de 13 millones de desocupados, entre los que infelizmente me encuentro desde hace 15 días, y también lo más lamentable, con más de 6.000 muertos en un sistema de salud colapsado por gobiernos anteriores y sobre todo por el actual, de un presidente como Jair Bolsonaro, autoritario, fascista y padre de tres hijos políticos, uno senador, otro diputado y edil el tercero, todos corruptos y relacionados con las milicias paramilitares que actúan en Río de Janeiro y que fueron responsables del vil asesinato de la concejal Edila Marielle Franco y su motorista Anderson Gómez del partido PSOL. Ante toda esta situación, todavía con lo acontecido ayer, día en el que fueron expulsados del Brasil todos los diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela y declarados personas no gratas por el fascista Bolsonaro, en medio de esta situación es que los trabajadores brasileros y extranjeros que vivimos en el Brasil, en memoria a Vladimir Herzog, Carlos Lamarca, Carlos Marighella, Marielle Franco, Anderson Gómez y tantos otros, es que llamamos a todos los trabajadores de América Latina a unirse. Por eso, desde Río Grande do Sul a Roraima, en la frontera con Venezuela, desde aquí, desde Brasil, les deseamos feliz primero de mayo, feliz día de los trabajadores, mucha lucha, mucha resistencia en América toda, proletarios unidos.